en Nicaragua. La periodista nicaragüense exiliada Gabriela Seltzer presentó el libro Crónicas de Abril, donde narra los hechos ocurridos en el levantamiento popular de 2018 desde la experiencia personal en la cobertura en Nicaragua. El libro es un libro de memoria, en tanto reúne relatos, crónicas, entrevistas, reportajes que yo realicé desde 2018 hasta hoy, para diversos medios internacionales con los que trabajo. Como saben ustedes, un periodista de agencias de noticias tiene que guardar no solo distancia, sino mucha distancia cuando escribe de lo que está pasando. Entonces uno se queda con las emociones que como periodista y como ser humano siente y que no puede tal vez publicar en esos reportajes. Entonces el libro, la literatura se presta a eso. Dice una amiga mía, escritora argentina, Gabriela Mayer, que el periodismo y la literatura son dos orillas de un mismo río. Yo comparto eso porque en ambos casos se puede comunicar emociones, hechos, y verdad. ¿Por qué el libro se llama La verdad sobre lo que ocurrió en 2018? Porque yo quise contar los hechos tal cual sucedieron, tal cual los vimos todos nosotros, los periodistas que cubrimos las manifestaciones, los que cubrimos atrincheramientos de los universitarios, los que cubrimos las denuncias de las madres cuyos hijos fueron asesinados. Esa es la verdad de lo que ocurrió en abril, frente a la narrativa oficial del supuesto golpe de Estado. Yo creo que la verdad está en los documentos de los organismos de derechos humanos, de Amnistía Internacional, del CENIT, de Nicaragua Nunca Más, del GIEI y más recientemente del informe del grupo de expertos de la ONU. De manera que uno como periodista, uno es objetivo en tanto relata hechos, pero no es neutral en tanto toma una posición frente a esos hechos. Uno no puede ser neutral frente a la muerte, los asesinatos, el encarcelamiento de personas, de manera que esa es la aclaración de por qué se llama, el subtítulo del libro es La verdad sobre lo que ocurrió en 2018. La presentación del libro se realizó en la sede del colectivo de derechos humanos Nunca Más en el Exilio, en donde el abogado defensor del organismo, Gonzalo Carrión, destacó la importancia de documentar y denunciar los hechos de la represión en Nicaragua. Agregó que en el libro se encuentra la realidad de lo que ha ocurrido en ese país. Se trata de una verdad contada, con objetividad y cargada de emoción. Nos comparte su crónica sin despojarse de su calidad humana. Las y los nicaragüenses tenemos mucho que contar sobre lo que ocurrió con el levantamiento popular en abril de 2018, cuyos hechos siguen sin resolverse, dijo el abogado defensor. Por su parte, Lizeth Dávila, madre del adolescente Álvaro Conrado, asesinado en abril de 2018, agradeció a Gabriela por esta recopilación, la cual considera es una muestra de apoyo muy importante para mantener viva la memoria de los jóvenes asesinados y alcanzar algún día no muy lejano la justicia y la no repetición en Nicaragua.